15 de marzo 1939 el resto de Checoslovaquia pasa a ser un protectorado alemán. El 15 de marzo de 1939 Adolf Hitler pone a Reichstag bajo administración y protección alemana. Resto de Checoslovaquia, Reichstag, se refiere a la parte checa de Checoslovaquia, que había permanecido después del regreso de los sudetes al Reich alemán. A los 6 millones de checos se incorporaron 3,5 millones de alemanes, 2 millones de eslovacos y miles de rutenios blancos, polacos y húngaros. Checoslovaquia era un estado artificio creado en Versalles con el objetivo de amenazar permanentemente a Alemania. Francia, en particular, se esforzó por hacer que los países vecinos de Alemania fueran lo más fuertes posible, para tener aliados efectivos disponibles en una guerra futura contra el Reich. Antecedentes. Durante siglos, Bohemia fue parte del Reich alemán. A este respecto, hubiera sido más sensato conceder a los 6 millones de checos estatuto de minoría, dentro de los 60 millones de alemanes, que dejar a 3,5 millones de alemanes incluidos con 6 millones de checos como minoría. El protectorado. Ya el 21 de mayo de 1938, tuvo lugar la movilización parcial checa, que se transformó en una declaración de guerra de facto desde el lado checo al Reich alemán. Como resultado, el terror contra los alemanes en los Sudetes se volvió cada vez más insoportable. El 22 de mayo de 1938, el embajador de los Estados Unidos en París, William C. Bullitt, escribió al presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, que la movilización checa debe entenderse como una incitación a la guerra en Europa. 1. El 23 de septiembre de 1938 era anunciada completa la movilización checa. Adolf Hitler dijo en su discurso del 26 de septiembre de 1938, poco antes de la conclusión del Acuerdo de Múnich. Y ahora, finalmente, Inglaterra y Francia han dirigido a Checoslovaquia la única demanda posible. Liberar el territorio alemán y cederlo al Reich. Hoy estamos en el cuadro de las conversaciones que el doctor ingeniero Benesch ha liderado. En vista de la declaración de Inglaterra y Francia de que no apoyarían a Checoslovaquia a menos que se cambiara el destino de estos pueblos y se despejaran las áreas, el señor Benesch encontró una salida. No abandonó el área, pero ahora expulsa a los alemanes. Áreas enteras están despobladas, los pueblos se queman. Aunque no hubo una violación formal del Acuerdo de Múnich, Hitler había cometido un error político-psicológico. La legítima recuperación de la tierra alemana de Memel el 22 de marzo creó una mala impresión. Especialmente en el Reino Unido, el estado de ánimo contra Alemania era muy fuerte, lo que llevó al primer ministro Neville Chamberlain a hacer una declaración de apoyo y garantía fatal a Polonia. Así fortaleció a Joseph Beck en su política poco fiable y ató a los ciegos británicos a Polonia. Beck ahora tenía lo que quería, y Ernst von Weizsäcker, secretario de Estado de la Oficina de Relaciones Exteriores alemana, citó con resignación. Ya no es posible resolver la cuestión de Gdansk después de que nos reunimos en Praga y Viena. Memel ha agotado nuestro capital político y una colisión germano-polaca provocaría el deslizamiento de la avalancha. 2. Después de que los sudetes alemanes pudieron ser arrebatados de la dictadura checa por el Acuerdo de Múnich, Eslovaquia también quiso romper con el gobierno checo. Eslovaquia fue reconocida por el Reich alemán el 14 de marzo de 1939 como un estado soberano, incorporando el resto de Checoslovaquia. Por motivos de seguridad nacional, el 15 de marzo de 1939, Hitler invadió el resto de Checoslovaquia, el territorio alemán de Bohemia y Moravia, y creó el protectorado del Reich de Bohemia y Moravia, en el que los checos comenzaron a gozar de derechos de autonomía muy amplios similares a los de los serbios y casubianos, que de hecho tenían su área de asentamiento en territorio alemán. El resultado fue un inesperado auge económico en el área, en el que la compañía alemana Skoda también tuvo su parte. La autonomía llegó tan lejos como para que ningún checo prestara el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. La policía siguió siendo checa y la corona checa siguió siendo la moneda nacional. La frontera nacional continuó sin cambios y la entrada y salida fue posible para los alemanes como anteriormente solo con un pasaporte. El establecimiento de un protectorado no era infrecuente, ya que incluso un continente entero, India, también era un protectorado de Inglaterra en ese momento. Mientras que Inglaterra, por ejemplo, no tenía ningún reclamo legítimo sobre la India, en el caso de Checoslovaquia había, después de todo, una posible justificación histórica, ya que Bohemia fue durante mucho tiempo parte del antiguo Reich, y Praga fue incluso su capital. Por razones de estrategia militar, Hitler tenía el control del resto del país, porque esta larga franja de tierra llegaba al centro del Reich alemán. El área de Bohemia y Moravia fue previamente el territorio germano-húngaro durante muchos siglos bajo Austria-Hungría y no había ninguna razón para continuar aceptando la cabeza de puente inglesa de este enemigo directamente en la frontera de Alemania y no someterlo al control alemán. Con este fin, Hitler dijo en su discurso del 28 de abril de 1939. Lo que se esperaba de este estado del resto de la República Checa se desprende claramente de la declaración del ministro de Transporte Aéreo francés, Pierre Cot, quien dijo en voz baja que era la tarea de este estado ser un bombardero y un punto de despegue en cada conflicto, desde donde se podrían destruir los centros industriales alemanes más importantes en pocas horas. No hace falta decir que el gobierno alemán, por su parte, también decidió destruir la base antibombardero. No tomamos esa decisión por odio de los checos. Más bien, por el contrario, porque en el curso de una convivencia milenaria ha habido a menudo siglos de estrecha cooperación entre los pueblos alemán y checo, si esta solución, que Alemania ha encontrado, es correcta o no, resultará en el futuro. Pero una cosa es segura, que la solución no está sujeta al control inglés ni a las críticas inglesas. Los territorios de Bohemia y Moravia, como la última área restante de la antigua Checoslovaquia, no tienen nada que ver con el Acuerdo de Múnich. Así como las medidas inglesas, digamos en Irlanda, sean correctas o incorrectas, tampoco están sujetas al control o las críticas alemanas, igual es el caso de estos viejos electores alemanes. La decisión de Hitler fue geográfica, histórica, política, militar y económicamente consistente y lógica. Sin embargo, el hecho de que esto no fuera en interés de Inglaterra, Estados Unidos y Francia está fuera de discusión. Como resultado, finalmente encontraron una razón para forzar a la Alemania resurgente a una guerra renovada contra sus enemigos. En contraste con la elección engañosa de palabras en el sentido de la corrección política actual, la construcción del protectorado no fue un destrozo o eliminación del pueblo checo, sino que se restauró una coexistencia pacífica que había durado siglos y hasta entonces. Esto cambió solo en 1945 con la expulsión de los alemanes de los Sudetes y las indecibles atrocidades y el genocidio cometidos contra los alemanes. Es sorprendente que los británicos afirmen haber visto a Alemania izar la bandera pirata durante la crisis entre dos pueblos eslavos vecinos. Hitler transfirió su apoyo de los checos a los eslovacos. Sin embargo, los británicos gobernaron a millones de extranjeros en todo el mundo, en virtud de la pura conquista. Obviamente, los líderes británicos no apreciaron la capacidad de Hitler para resolver problemas difíciles sin derramamiento de sangre. Al parecer, preferían sus propios métodos. David L. Hogan, La guerra forzada, cuarta edición, página 309.